Así como tenemos a los mudos, que obviamente será otra de nuestras fuentes a tratar, tenemos los que hablan hasta por los codos. Los hay en todas las profesiones y ámbitos en la vida, pero a veces esa verborragia o ese hablar y hablar y hablar interminablemente, a veces no es tan bueno, porque puede complicar las cosas en la entrevista. Una de las cosas buenas es que no tienen problemas para comunicarse, es decir, hablan de más. Pero a veces no ponen atención y hay que repetirles la pregunta varias veces hasta que uno logra que la conteste. A veces los diálogos pueden ponerse caóticos y ustedes como periodistas, deben tener las riendas de la entrevista, en todos los casos, más con los habladores. Interrumpan al entrevistado si ustedes consideran que es necesario.